25 minutos faltan para que sean las 6 de la tarde. 25 para las 6 acá en Fantástica. Estamos para acompañarle en el 2970910 y también 2970330. Ah, para que usted llame, para que programe, para que participe, para que diga si quiere escuchar alguna canción. ¿Por qué no? Lo puede hacer también a través de nuestros teléfonos. Lo puede hacer a través del WhatsApp también. Estamos conectados. Tenemos, ¿cierto? Tenemos un smartphone de última generación. Este es el Samsung S6, ¿cierto? Y lo tenemos con WhatsApp para que lleguen los mensajes en alta definición. Y claro, pues, y todas sus inquietudes, las preguntas, las consultas también que nos llegan, también lo puedan hacer. Mire, le voy a pasar el celular a nuestro productor para que vea los mensajes que ya nos están llegando. Tome, señor. Para que usted le responda al auditor. Léalo por allá nomás, señor. Que nos están llegando al WhatsApp 540-38-323. El WhatsApp de Fantástica 92.3 FM a esta hora. te miro puedo comprobar que es tu simpleza la que me está volviendo loco. Esa cuota exacta de inseguridad que tratas de esconder en tu mirada seria. Siempre estás tratando de aparentar un par de años más de los que ya has vivido. Y no te das cuenta que me encanta esa mezcla de niña y mujer. Y cuando tú te acercas vuelvo a imaginar que no eres más que un sueño y puedo despertar. Pero al sentir tu cuerpo veo que estás aquí dispuesta a estar junto a mí. Y a pesar del poco tiempo que llevamos, cuando tú me sonríes yo también lo hago. Y aunque este momento solo esté empezando, sé que puedo decir: quiero estar a tu lado. Es que te enojas, veo reflejar en tu mirada las ganas de decir te quiero. Pero me doy cuenta que aún no comprendes mi forma de ser. Si un día no te veo puedo enloquecer. Es que al sentir tu ausencia no hay razón de ser. Quizás no te imaginas que cuento los segundos para estar junto a ti. Y a pesar del poco tiempo que llevamos, cada vez que te miro sé que estás pensando. Y aunque este momento solo esté empezando, sé que puedo decir: me estoy enamorando. A pesar del poco tiempo que llevamos, cuando tú me sonríes yo también lo hago. Y aunque este momento solo esté empezando, sé que puedo decir: me estoy enamorando. 17 minutos faltan para que sean las 6 de la tarde. Amargura, todo es soledad. Ya no tengo lágrimas para llorar. Soy un alma en pena en cualquier lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, todo es un problema de nunca acabar. Me llevaste al cielo con playa y con mar. Ya no tengo estrellas para contar. Desde que te fuiste, desde que no estás, tengo aquí en mis labios un frío mortal que solo tus besos me pueden quitar. Desde que te fuiste, desde que no estás, me sabe la vida amargura y sal. Desde que te fuiste, desde que no estás,

Este y todos los sábados te esperamos desde las 20 horas en Los Bailables Espectaculares de Fantástica, con la conducción de Fernando Gutiérrez Fuentes. Gracias al gentil auspicio de La Chilena, terminal de buses en Talca, Repuestos Oriente, 1 Sur 2227, Comidas al Paso Tiki Taka, 2 Sur esquina 14 Oriente, Portal Oriente, local 2, Comercial Dachelet, los mejores muebles del hogar, Ojalatería Zúñiga, teléfono 2-245-986. El Mago Muebles es y será por siempre tradición de calidad en Talca. Podemos formar parte de su proyecto. Tenemos maderas en todas las medidas para pérgolas, quinchos y también para las elegantes vigas a la vista. Y para que no lo olvide, somos lejos los mejores proveedores de Pino Oregón. Encuéntrenos en calle 18 Oriente, esquina 6 Norte y en una Norte 1829. El Mago Muebles en Talca, tradición de calidad. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presenta las noticias de la hora, preparadas por profesionales de nuestro departamento de prensa. Vamos a las noticias. Le vamos a contar que alrededor de 35 dirigentes de los regantes de la cuenca del Maule llegaron con pancartas a la Corte de Apelaciones de Talca para expresar su malestar por el fallo de la primera sala que rechazó el recurso presentado por ese movimiento ante lo que consideraron un procedimiento arbitrario y no ajustado a las normas vigentes en la elección de la directiva de la Asociación Canal Maule. En el fallo del Tribunal de Alzada, la primera sala argumenta la decisión de no acoger el recurso presentado por los regantes, atendiendo que el proceso eleccionario de la Asociación Canal Maule se ajustó a las normativas que lo rigen. El abogado Patricio Montesinos explicó que ante esta determinación que no dejó conforme a los reclamantes es que se presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema para que sea el máximo tribunal del país el que resuelva el grave conflicto que hoy tiene enfrentado a los regantes, sus dirigentes y los representantes de la Asociación Canal Maule. Nos vamos a ir al plano nacional, ya que la ministra de Educación, Adriana Del Piano, afirmó que un eventual cierre de colegios no debería ser por el avance del copago ni la reforma a la educación, luego de que ayer venciera el plazo para que los establecimientos decidieran si pasarían a ser particulares, pagados o gratuitos. Según Del Piano, solo dos cerrarán por el tema de la gratuidad el próximo año. Todos los años cierran colegios porque hay que pensar que hasta aquí ha sido el negocio de muchas familias, permitido legalmente, y que de repente la persona que la sostenía no quiere continuar. No lo atribuiría a la situación del avance del copago ni a la reforma, manifestó. Hasta la tarde de ayer, 739 colegios subvencionados solicitaron ser gratis el 2016. Esta tarde habría un nuevo balance, no obstante, esta mañana al llegar a un encuentro con el arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, dijo que no creo que vayan a ser muchos más. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orienco, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Continuamos en La Tarde Fantástica. Por la calle antes. a tentarme y no te veo mirarme. A ti quiero entregarme, quiero que me quieras de una vez, de una vez, de una vez. Aunque tengas a otra pendiente, quiero verte más. Aunque sea físicamente, quiero verte más. Aunque por una vez tenerte, quiero verte más. La segunda hora del programa acá en Fantástica 92.3 FM, cierto, saludo para la locomoción colectiva, mucha gente que ya va de vuelta a su casita ya, muchos que salieron, hay otros que les falta todavía, que salen a las 7 de la tarde ya, les queda poco chiquillos, quedan menos ya de 50 minutos para finalizar esta jornada y para ya llegar a la casita a descansar, ¿eh? Hoy, martes con pinta de lunes, ¿eh? Será donde es 1 de septiembre y pensamos, y siempre asimilamos al 1 con el día lunes, ¿eh? Y andamos un poquito, andan varios un poquito cambiados con la fecha, piensan que hoy es lunes, es martes o es miércoles, ¿cierto? No suele suceder esa confusión, ¿eh? De vez en cuando. Pero no, es 1 de septiembre, revisando por acá. El santoral, ¿cierto? Siempre nos acordamos de quién está de onomástico el día de hoy y vamos a hacerlo de inmediato con Arturo. Ah, vamos a saludar a Arturo, que está de santo para Arturo Vidal. Había una noticia con Arturo, ¿no? ¿Quién era el que estaba dando noticias de los futbolistas? Vidal. ¿Y qué había pasado, Juan Carlos? Usted tenía la noticia, algo me había comentado, pero rapidito. Ah, pégale un golpecito, mire que aquí hicieron el verde. Ah, ya. Oiga, ¿qué pasó con Vidal? ¿Cómo está? No, lo que pasa es que, hola Miguel, lo que pasa es que a ver, repentinamente cerca de las 2 de la tarde abandonó Juan Pinto Durán con destino al aeropuerto de inmediato para dirigirse a Alemania. Fue todo, lo autorizó la NFP, lo autorizó el director técnico, ¿no es cierto? ¿Y qué le pasó? Y hubo un hermetismo y aproximadamente como a la hora y media después oficialmente se comunicó a través de una cuenta Twitter y posteriormente se hubo una declaración pública muy escueta. Fue que uno su hijo tuvo una descompensación en Alemania, él viajó solo a Chile. Sí, recordemos que Chile va a jugar ahora el sábado, entonces por eso que él estaba acá. Por eso está la selección, de hecho, está toda la selección en el país. Y quizás, depende de la situación en la que esté, puede que hasta ni siquiera pueda jugar. No, de hecho no va a jugar. Ah, ya está confirmado. Que no va a jugar. No, él viajó ya a Alemania, entonces entre ir y volver, todo, claro. Se va a complicar y no, tampoco el estado de salud, no, lo más probable que él no quiera dejar a su hijo, en este caso, en Alemania. Esa fue la razón por la cual viajó en forma urgente, le consiguieron un pasaje y viajó de inmediato a Alemania. Ahí está entonces, pues. Eso es. Mira, gracias por la información. Algo habíamos escuchado, pero no habíamos confirmado, pero aquí entonces Juan Carlos nos aclara el panorama con Arturo Vidal, que está de onomástico, ¿cierto? Aprovechamos de saludar a la distancia a todos los Arturos

duele. Qué pequeño se hace el cielo, qué humillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí. Qué sincero se hace el frío, como hiel mi sufrimiento, ya no sé lo que es vivir. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Estamos en el último bloque de la tarde fantástica. Estamos discutiendo cosas del común y corriente. Nos hacíamos una pregunta. La gente que está escuchando también, ¿cierto? Nos puede responder a través del teléfono, del WhatsApp, del Facebook, ¿cierto? Y preguntamos, ¿qué es realmente para usted ser pobre? Habían opiniones, ¿cierto? Divididas. Yo, por ejemplo, no debería hablar de mí mismo, pero bueno, estamos opinando, estamos conversando. Para mí ser pobre es la persona que es una persona indigente, que no tiene casa, que tiene que llegar a la calle a pedir, que no tiene para cambiarse ropa porque no tiene más ropa. Para mí esa es la... Claro, me dicen algunos, esa es la extrema pobreza. Sí, también lo es, pero es pobre dentro de todo. ¿Ah? Pero yo creo que una persona que, gracias a Dios, tiene su casa, que tiene un trabajo, no ganará muchas lucas, pero tiene trabajo y gana su plata, dispone para comprar su mercadería y para mantenerse relativamente bien, no creo que sea pobre, pobre, pobre. Juan Carlos Barrueto, ¿qué le parece a usted este tema? ¿Usted se considera pobre o no? Juan Carlos Barrueto. Abre. Opine, Juan Carlos Barrueto, vamos, si usted también tiene un punto de vista aquí. Estamos en un debate, ¿cierto? A ver, pero vamos. Póngase el otro micrófono, si no nos vamos a escuchar, pero es que yo quería estar cerca de Juan Carlos. Ah, ahí está. Oye, ya, el amarillo. El amarillo. El verde, yo tengo el verde. Soy daltónico. Hola Miguel, hola Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Oye, buena discusión. Yo creo que a lo mejor el concepto pobre hay que definirlo un poquito. Porque a lo mejor la extrema pobreza, ¿cierto? Era lo que hablábamos delante. El indigente, el que quizás no sabe, ¿cierto? Si el día de mañana va a tener para comerse un pedazo de pan, quizás. Claro, porque, sí, porque cosas tan, para nosotros, tan básicas y del día a día, como tomarnos un té con un pan, nosotros podríamos casi hasta asegurarlo que lo vamos a tener de aquí a una semana, mientras que la persona que está en la calle no sabe ni siquiera si va a tener un pedazo de pan. Juan Carlos, que es un hombre informado, ¿cierto? Y hay estadísticas, ¿cierto?, que se manejan a nivel de gobierno, a nivel de Estado, donde hay una línea de la pobreza, ¿cierto?, donde el sueldo que uno gana, Juan Carlos, no sé si me puede, ¿cierto?, ayudar con eso, determina si la persona está o no dentro de lo que podríamos catalogar o definir hoy día como pobre. Pobre, entonces, claro. hay un monto ¿no? Independiente de las estadísticas, que son muy respetables, claro, Juan Carlos Barrueto, ¿qué para usted ser pobre? Bueno, a ver, es que lo que dice Marcelo tiene razón. Acomode bien el micrófono. Y lo que tú tienes también, ahí estamos, con la leche para adelante. Parece que era el otro. Era el otro, parece, ¿no? Cambiaron el canal aquí. Estamos pobres de micrófono. A ver ahora. Esta pobreza. Ese tampoco era. Ya, el amarillo, mire, fíjate, el de 1, 2, 3, ese, tampoco, ya. ¿Y el de allá? Ya. El rosado. Ese era, po. Ese era, justamente. La gente no sabe qué está hablando, colores, que están locos. Le pusieron papelito, una cinta con un color a cada micrófono, lo que tenemos en reo. Pero parece que la persona que los colocó era daltónico. Parece. Claro. Oye, ya, es que lo que dices tú es cierto. Lo que dice Marcelo también es cierto. Existe la extrema pobreza, la pobreza, la clase media ya. Y la clase con recursos, por decirlo de palabras más sencillas. Ya, y pero para usted, para mí, eso, la pobreza en sí es la persona que tiene una cantidad de recursos limitados para sobrevivir. ¿Y de cuánto estamos hablando limitado? ¿Qué para usted limitado? No más allá de 80 mil pesos, 100 mil pesos. O sea que la persona que tiene menos de 80 mil pesos para usted es pobre. Para mí está dentro de la extrema pobreza. Ya. Pobre tenemos que hablar según el escalafón de sueldos que hay en nuestro país, deberíamos estar un poco más allí, un poco menos del sueldo mínimo. Eso es considerado como una persona pobre. ¿Ves? Es cierto, ¿verdad? Y de ahí del sueldo mínimo, cercano al sueldo mínimo, es una persona que tiene cierta cantidad de recursos que posee, considerado dentro de la clase media baja. ¿Sabes qué te parece, político? Hable, no le entendí nada. Y yo diría más que media baja, yo diría clase baja. Claro, yo clase media baja. Yo tengo una escala que es la siguiente: la extrema pobreza, ¿cierto? Que es el indigente, podría ser. El pobre, que es el que tiene, tal como dice Juan Carlos, menos de 80 mil pesos para poder sobrevivir al mes. Después yo dejaría la clase baja, en donde creo yo hasta el sueldo mínimo estaríamos muchos. Y de ahí ya yo creo que ya viene la clase media baja, la media alta y todo. Hay muchos que se consideran. Hay muchos que consideran ser clase media, ¿no? ¿Ah? Sí. Hay muchos que consideran ser clase media y no lo son. Claro. Sigue tranquilo. Bueno, eso son personas que hablan, ¿no es cierto?, de un poco como del orgullo, por decirlo de alguna forma, que se creen un poco más el cuento, ¿no es cierto?, por tener a lo mejor un poco más de recursos, entre comillas, poco más de recursos. Y la persona en el teléfono, ¿qué opina de esto? Buenas tardes. Eso es lo que opina. Claro. Sí, eso es lo que opina. Ahora lo que pasa es que en nuestro país son grandes las diferencias económicas entre un extremo y otro. Por eso esa desigualdad que hay hoy día entre el rico y el pobre, generalizando al núcleo de pobre, es bastante amplia. Bastante grande. Pero la brecha es muy amplia. Es muy amplia. ¿Por qué? Porque todos dicen, oye, hoy día el sueldo mínimo son 240 mil pesos, algo así. Claro. 241 mil pesos. Pero ese no es el verdadero sueldo. Porque el empleador, con los descuentos, es el imponible. Sí. Son 241 mil pesos imponibles. Te sacan las imposiciones. Queda como 194 el líquido. 190 y fracción. Por lo menos, claro. ¿Está? Entonces, y hay personas que tienen la suerte, que ganan 300 mil pesos, pero nunca reciben el reajuste, se reajuste el sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo es para, entre comillas, no es tampoco obligatorio porque tiene una base. A ver, ahora sí. ¿A quién tenemos en el teléfono? No, está molestando nomás la persona. Ah, ya. Claro. Bueno, pero es un buen tema, ¿cierto? Para que la gente siga debatiéndolo quizás en los hogares, ¿cierto? Sí, con un tema de conversación. Sí. Soy pobre, no soy pobre. Pero son cosas distintas. Y antes yo le decía a Miguel, yo me siento afortunado por tener un trabajo. ¿Cuánto puntaje tiene usted en la ficha de protección? Yo no tengo ni siquiera ficha de protección. Es pobre, entonces. Es pobre. No me alcanza ni para eso. Había un auditor que no lo vamos a nombrar, ¿cierto? Que decía que si a él lo invitaban, por ejemplo, ahora a comer algo de 3.000 pesos, él se consideraba pobre porque no los tenía. ¿Será tanto así? No tenía. Ahí está el auditor. Ya lo supo. Ya vamos a seguir discutiendo luego este tema. Está bueno. ¿Cuánto puntaje tienes tú en la ficha? Yo soy pobre, ya. ¿Qué tanto? ¿Cuánto puntaje tienes en la ficha? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pero yo sí que soy pobre. ¿Sí? Sí. Claro. Ya empezó a llorar. Me quitan la moto, me tengo que ir a pata a la casa. Ya, con eso tengo. Cómo admiro tu belleza. Inmensa naturaleza. Harto el tema que estábamos conversando, ¿eh? Da como para tomarse un cafecito y... Oye, los que ganan mucha plata... Habla del micrófono nomás. Los que ganan mucha plata son las personas que trabajan en televisión. Ellos sí. Ellos ganan plata. Ellos sí que sí. ¿Cierto, Simón? Sí, ganan sí, sobre todo la... Cambió la bicicleta, tenía una sí, mini y ahora anda una pistera, así que tiene plata. La... Él no es pobre. No, él no es pobre. Y, la de, pero, y además que tiene hasta ahora para comprar candado, si la deja amarrado ahí en la reja. Ah, entonces otra cosa. No, pero ha avanzado, porque antes venía y dejaba amarrado, ¿cierto?, comiendo pasto afuera el caballo. La movilización. Claro. Claro, está bien. Ya pues, gracias por el tema, gracias a los panelistas, del programa. Ya vienen los otros panelistas a las 7 de la tarde en Éticos y Morales. Estamos hoy, ok, en vivo. Yo me imagino que vamos en vivo hoy día porque llegó el hombre aquí. Es la única forma que yo le puedo asegurar a usted, querido auditor, que el programa va en vivo cuando el hombre de la televisión está aquí, ¿cierto? Canal Rural, que transmite en conjunto con Fantástica el programa Éticos y Morales. Desde las 7 hasta las 8, la actualidad política local, nacional también, los cabros, ¿eh? A todos, ¿cierto? No solamente aquí, tal, que en la región, sino que se van hasta La Moneda también y ahí tiran sus fichas, sus dardos. ¿Eh? Analizan la actualidad política y lo hacen con diferentes invitados. Así que vamos a esperar a esos invitados y a su conductor Jaime Morales Amaya, que dentro de un ratito más estarán por acá, por los estudios de Fantástica. Estamos juntos a Motel Pacífico para un reencuentro, para una conquista. Está Motel Pacífico en el kilómetro 1, camino a Duao. Cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejados de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico la espera. Y también nos acompaña la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño y también un local con todos los artículos para cumpleaños. Importadora y comercial Victoria, 1-0 entre 9 y 10 Oriente. Gracias a nuestros auspiciadores que hicieron posible este su programa, La Tarde Fantástica. Ya nos despedimos. Ya viene Éticos y Morales. Chao, chao.